Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Contentos de poderles acompañar en un encuentro más con la información cultural nacional e internacional, quienes conducimos el informativo cultural Bitácora. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males, agradecemos su compañía. Adicional, también les recordamos que nos escuchan por los 940M en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM por Radio Macarena, y a nivel nacional e internacional estamos en www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa tendremos información sobre el encuentro de danza que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de Quito y el hurto de un manuscrito de la novela 50 sombras de Grimm. El día de hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de las autoridades de la Policía Nacional para hablar sobre el festival atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, que se realizará próximamente en la ciudad. En especiales desde la casa conoceremos sobre el taller de gestión cultural que se desarrolla en el Museo del Ministerio de Cultura que está en la Casa de la Cultura. Hoy los actores culturales nos acompañan en el informativo. Con el maestro Antonio Ordóñez conoceremos el trabajo que el Teatro Ensayo presentará en el Museo de Arte Colonial. Y al finalizar el informativo tendremos nuestro segmento de episodios. Aquí conoceremos los sucesos que han ocurrido un día como hoy. Esta es la oferta informativa de Bitácora. Iniciamos la programación con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Una vez más, gracias por conectarse con Cortos desde la Casa. En Quito, la danza latinoamericana reflexiona sobre sus capacidades y desafíos. Darío Males amplía la información. El nombre del encuentro es Diálogos Interculturales de la Danza. Ha iniciado el pasado lunes en la Facultad de Ciencias Sociales y se mantendrá hasta este viernes 12 de junio. La iniciativa, coordinada por la Compañía Nacional de Danzas del Ecuador, ha reunido a maestros, estudiantes y bailarines de la región para plantearse temas que los conciernen. En la lista de expositores está Álvaro Restrepo de Colombia, Patricia Cardona de México, Silvia Citro de Argentina y por Ecuador el etnomusicólogo Juan Muyo, entre otros. El accionar de la danza en la realidad de un país fue abordado por el coreógrafo colombiano Álvaro Restrepo en su foro El cuerpo como forma de representación para la transformación social. Por parte de la argentina Silvia Citro, señaló que la danza étnica en su país ha tenido varios problemas por el proceso de blanqueamiento. Algunas se han perdido y otras se han fusionado. Para este jueves a las 14 horas se desarrollará el tema Lo Montubio, danza y música en la construcción de identidades, a cargo de William Ordóñez. Y el viernes, para finalizar el encuentro desde las 9 horas, el tema será Saberes, identidades socioculturales y simbólicas en la expresión dancística de los pueblos afroecuatorianos, con la participación de Edison León y Juan Muyo. A las 14 horas, Silvia Citro desarrollará el tema Creando desde la interculturalidad, las miradas del creador, el espectador y el analista e investigador. La escritora británica E.L. James ha perdido el manuscrito de la cuarta y última edición de su bestseller, 50 sombras de Grimm. Darío Males amplía la información. La cadena británica BBC ha reportado en los últimos días que un manuscrito de la cuarta y última novela de la saga 50 sombras de Grey, de la escritora británica E.L. James, ha sido sustraído días antes de la fecha oficial de su publicación. Este hecho ha puesto a la policía en marcha. Un portavoz del grupo editorial Penguin Random House, empresa que auspiciaba la publicación de la obra, ha asegurado que la cuarta entrega saldrá al mercado el 18 de junio como se tenía previsto. Desde la salida al mercado en el 2011, la saga 50 sombras de Grey, esta ha sido vendida más de 125 millones de copias, éxito que se ha evidenciado en el cine tras la adaptación de las obras al lenguaje cinematográfico. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos con nuestro informativo de Bitácora y en la emisión 108. Y es momento de darle la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestros invitados de la Policía Nacional para hablar sobre el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas. Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Nuestros cordiales saludos a nuestros oyentes aquí en la provincia de Pichincha por los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, ustedes nos sintonizan por Radio Macarena en la 92.1 FM. Y a nivel nacional e internacional pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Les quiero comentar una noticia muy importante. Este próximo domingo 28 de junio se va a realizar el evento Yo Vivo Sin Drogas. Esto es un evento que es parte de la campaña permanente Yo Vivo Sin Drogas. El evento se denomina Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, y esto es parte de la campaña permanente que lleva ya más de 2 años, Yo Vivo Sin Drogas. Este trabajo es parte de la Policía Nacional y contamos ya con la capitana Cristina Ramos de la Dirección Nacional de Antinarcóticos. Vamos a platicar un poco sobre la iniciativa de este trabajo, de esta carrera que por quinta ocasión se realiza a nivel nacional y a nivel internacional se realiza por segunda ocasión. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de darnos este espacio para poder dirigirnos a nuestra comunidad. Reciban un cordial saludo de la Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Y pues el motivo en realidad hoy es invitarles a todos a participar este domingo 28 de junio a las 7 de la mañana en las 24 provincias de nuestro país al quinto Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, y su segunda edición internacional también. Bien, en realidad este es un tema muy, muy importante por cuanto concierne especialmente a toda la población, no solamente a los jóvenes o a los adolescentes, ¿no? La campaña Yo Vivo Sin Drogas. En estos últimos 5 años, las últimas 5 ediciones, ¿qué es lo que se ha podido evidenciar? ¿Cuál ha sido el cambio? No sé. Lo que yo les puedo contar, lo que hemos podido evidenciar en el desarrollo de este evento, de esta campaña, es que realmente la gente se une. La gente se une con su policía y estamos demostrando así que juntos podemos salir adelante. Yo quiero que todos tomemos conciencia de que en realidad este es un fenómeno, es un problema que nos atañe a todos. El tema del consumo de drogas, el tema de evitar el tráfico ilícito de drogas, en realidad es una responsabilidad compartida, donde no solo la Policía Nacional tenemos nuestra parte, sino que nosotros necesitamos mucho del apoyo y de la colaboración de la comunidad. Necesitamos que los padres de familia estén pendientes de sus hijos en sus hogares, que la comunicación sea fluida, que exista comprensión, que así nuestros jóvenes van a estar más seguros, más felices y no van a tener por qué de pronto orientarse a consumir drogas, ¿no? Entonces, queremos nosotros este 28 de junio conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas a través de este festival atlético deportivo, que más que todo lo que nosotros pretendemos es fomentar la unión. Queremos que vayan a participar en familia, que vayan con sus amigos, que vayan con sus compañeros del colegio. En realidad, eso es lo que queremos, demostrar a todo el país que estamos unidos por una buena causa, que estamos juntos para evitar que más jóvenes, que más niños se van involucrados en estos temas, ¿no? Ahora bien, en el caso de la capital, este tiene un recorrido cerrado, ¿no? Arranca desde la comandancia de la policía en el Amazonas y regresa allá mismo. ¿Cómo hace la gente para que pueda ser parte de esta de este festival atlético? Claro, les invitamos a inscribirse a través de la página web de la Policía Nacional del Ecuador. Cabe señalar y recalcar que este es un evento totalmente gratuito. No tiene ningún costo, por lo tanto es muy fácil que desde sus domicilios, desde sus oficinas, desde donde ustedes gusten puedan inscribirse para que puedan participar este día en esta fiesta deportiva. También, lógicamente, y antes de eso, que traten de prepararse un poquito para que puedan estar aptos ese día para correr o para caminar. Son únicamente 5 kilómetros. Okay. Y la idea es eso, también fomentar el buen uso del tiempo libre a través del deporte. Eso también es parte de nuestra campaña. Así que les invitamos a inscribirse. Como les manifiesto, es una forma muy sencilla de que ustedes puedan acceder para que formen parte de esta campaña, de esta fiesta. Y bueno, claro, precisamente se nos acaba de unir acá a la cabina Jinsof Rodríguez, me ha costado un poquito, el padrino oficial, ¿no? Sí, muy buenos días a los radioescuchas y pues yo muy contento de ser parte de una campaña, una iniciativa de la Policía Nacional del Ecuador. Y pues, bueno, estoy dentro de esta filosofía, ¿no? Alineado hacia fomentar el deporte y varias vías que se pueden optar y desechar de las vidas las drogas. Así es que la campaña Yo Vivo Sin Drogas, tú decides, va a ser un gran evento, ¿no? Porque no es solamente nacional y en varias provincias, sino también a nivel internacional. Algunos países que se han unido, últimamente se ha unido el país Panamá, aparte de República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Perú. Así es que muy contento de formar parte de esta gran familia en contra del consumo de estos. ¿Esta va a ser la primera experiencia que tienes en este tema con la Policía Nacional? Sí, por supuesto. Bueno, yo siempre abierto a la ayuda social y más que todo a dar un mensaje, ya que si Dios le pone a uno un escenario donde se puede ser público, ¿y por qué no enviar un mensaje positivo a los jóvenes y a todo el pueblo ecuatoriano? Sí, tengo entendido, tú estarás al final de cuando ya se termine este festival atlético haciendo una presentación. Por supuesto, y yo también lo hago público, me comprometo a llamar a muchos de mis colegas artistas para que nos unamos en esta lucha, ya que no es una lucha de una sola persona, sino de todos los ciudadanos, artistas, deportistas y pues de todos los policías, de toda la institución, y pues es una lucha de todos. Y bueno, yo les recuerdo, amigos oyentes, que estamos aquí en compañía de la capitán Cristina Ramos, de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, y también junto a Jinsof Rodríguez, el artista, el padrino oficial de esta campaña, de este festival atlético, Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, que va a arrancar este próximo domingo 28 de junio. ¿A qué hora se tiene previsto la carrera? Sí, esto va a ser, la partida va a ser a las 7 de la mañana en las 24 rutas que tenemos previstas a lo largo de nuestro país. Uh-huh. Entonces nos vamos a concentrar igual, eso también es del sentido de que sintamos todos, ¿no? Que estamos juntos y al mismo tiempo participando, uniéndonos por una causa que es muy loable, que es muy especial, que es muy importante para el desarrollo de nuestro país, para evitar que nuestra juventud se vea afectada, ¿no? Por este tema del consumo de las drogas. Esto va a ser a nivel nacional la quinta ocasión, a nivel internacional segunda experiencia. Sí, ¿no? ¿Cómo se dio ese lazo con países como Perú, Salvador, Guatemala, República Dominicana? Claro, eso es muy importante para nosotros recalcar y decirles que estamos muy orgullosos de haber logrado que varios países se sumen a esta iniciativa. Digamos, en realidad, esta propuesta nació aquí. Esta fue una propuesta de la Policía Nacional del Ecuador. Ajá. Y logramos hacer este enlace a través de la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Entonces, sabemos ya, por ejemplo, en El Salvador ya existen más de 15,000 inscritos, entonces podemos ver que a nivel internacional todos estamos preocupados y todos nos estamos uniendo, porque este es, como decíamos antes, este es responsabilidad de todos, tenemos que estar todos juntos y trabajar. Los padres tienen que estar conscientes de que ellos cumplen un rol muy importante en su familia, la familia que es la principal célula de la sociedad. Entonces, nosotros como policías no podemos solos. Por eso es que hacemos situaciones como estas para que la comunidad se dé cuenta que este es un trabajo conjunto. Y sí, estamos felices porque lo estamos logrando. Bueno, ahí vamos a estar trotando junto a Jinsoft. Vamos a estar ahí trotando junto a Jinsoft y también con la Policía Nacional, ¿no? Invitados este próximo domingo 28 de junio, desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Bueno, ahí tenemos esa información y nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a la capitán Cristina Ramos. Ella es de la Dirección Nacional de Antinarcóticos y al artista Jinsoft Rodríguez, el padrino oficial de esta campaña. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Recuerde que aquí tendremos información sobre el taller de gestión cultural que se desarrolla en el Museo del Ministerio de Cultura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Un taller para pensar la gestión cultural es lo que se desarrolla en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que además está inmersa la música y la danza. Ángelo Ceballos amplía la información. Talleres de gestión cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico del Consejo Provincial de Pichincha organizan los talleres de gestión cultural. Con el afán de compartir conocimientos y herramientas con profesionales de la danza y el público en general, nacen los talleres de gestión cultural, un espacio para fortalecer la identidad cultural de los pueblos del Ecuador a través del diálogo. Escuchemos a Patricio Robalino, encargado de las mesas de gestión cultural del Consejo Provincial, quien habla acerca de los talleres. Este taller de gestión cultural es para compartir los conocimientos con los compañeros que hacen danza en diferentes agrupaciones, como acabamos de ver. ¿Y para qué hacemos estos talleres? Es solamente para compartir herramientas con el fin de que nuestros compañeros que hacen la danza puedan hacerlo, si cabe el término, con un poquito más de precisión, de exactitud, de investigación, de rigurosidad, porque suele ocurrirnos, no por mala voluntad, que a veces bailamos música de una región del país utilizando el vestuario de otra región del país. Vamos como, digamos, por efecto de la falta de investigación, vamos como dañando, entre comillas, las expresiones culturales de identidad de determinadas regiones. El taller también va enfocado a las formas de organización de nuestros grupos culturales, porque no es solo la teoría de la música o de la danza, también hay elementos de gestión cultural, como llegar a acuerdos de qué es la cultura, qué es identidad cultural, qué es patrimonio cultural tangible, patrimonio cultural intangible, llegar a definir un perfil de proyectos. También nosotros en este taller hacemos eso, motivar a la gente para que haga sus propios proyectos. Le enseñamos a hacer un perfil de proyecto y así no dependan solo de que llegue un oficio o una invitación, sino que cada agrupación puede convertirse en gestora cultural de sus propios proyectos, venir a la Casa de la Cultura, solicitar un espacio, hacer sus presentaciones y en fin, es decir, es un taller que reúne muchos elementos de gestión cultural. Estos talleres contarán con la participación de los grupos Proyección Esperanza, Tahuantinsuyo, Itchimbía, el grupo de danza latinoamericano y el grupo de danza Hatun Yachay, quienes compartirán sus conocimientos acerca del arte de la danza en nuestro país. Esta iniciativa ha provocado una reacción positiva en las personas. Escuchemos la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas acerca de este taller. Sería muy bueno darles a conocer más a la juventud para que sepan de dónde vienen ellos, de dónde venimos todos nosotros y que conozcan más de nuestro país, ¿no? A mí igual me parece súper interesante que se puedan dar estos talleres porque por lo general la danza en sí se ha vuelto muy clasista, entonces yo creo que hay muchas personas que no tienen el medio económico para acceder justamente y crear estos talleres que son gratuitos y al alcance de todo es súper bueno, ¿sí? Y más cuando es de nuestra propia cultura, porque es para justamente despertar todos esos rezagos que están dormidos en cada persona, ¿sí? Movilizando en cada uno diferentes sentimientos que provoca justamente el escuchar y el sentir es nuestra identidad, que corresponde a toda la cultura que llevamos detrás. Yo pienso que todo acto artístico, y en este caso dancístico tradicional, que se dé a conocer de manera masiva, apoya y ayuda para que la gente vaya rescatando nuestras tradiciones de movimiento, nuestras tradiciones ancestrales de movimiento, porque somos un pueblo andino con una manera única de movernos. Por eso considero que estos talleres tienen un valor inmenso. Lejos de ser una utopía, estos talleres buscan revitalizar la cultura ecuatoriana. Los talleres se desarrollarán todos los lunes, martes, jueves y sábados de este mes, en el Museo del Ministerio de Cultura, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 7:30 a 9:30 de la mañana. La entrada es totalmente gratuita. Para Radio Casa de la Cultura, Ángelo Ceballos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Desde este jueves, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizan presentaciones del teatro ensayo. Para conocer más sobre este trabajo, tenemos la siguiente entrevista. Amigos oyentes de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir con el maestro Antonio Ordóñez y la maestra Marisa Cretinier, quienes están aquí para contarnos sobre un gran evento que tendrá su inauguración este 11 de junio y se mantendrá hasta el 15 de octubre. Aquí tendremos la oportunidad de conocer todo el trabajo que ha realizado durante 51 años el grupo de teatro ensayo. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, estamos muy contentos porque estamos celebrando 51 años de existencia ininterrumpida del teatro ensayo. Esto es un fenómeno excepcional, parece, en las prácticas artísticas de nuestro medio, que es a veces muy difícil sostenerlas, pero el teatro ensayo ha logrado 51 años. Y en efecto, vamos a celebrarlo desde el Museo de Arte Colonial por una iniciativa de Jimena Carcelén, que es la coordinadora de ese museo y que ha tenido una gran disposición con nosotros, tanto que vamos a abrir una exposición de muchos elementos de la historia del teatro ensayo, es decir, hay fotografías, afiches, programas y hay trajes, los trajes que hemos utilizado durante 51 años, es decir, en las distintas obras, hemos montado como 93 obras, desgraciadamente no podemos exponer los trajes de las 93 obras, pero sí uno que otro que será significativo y que será representativo de todo este periplo, de todos estos montajes que hemos realizado. Asimismo, vamos a exhibir máscaras, vamos a exhibir utilería, espadas, elementos, algunos elementos que se usaron y que ya se vuelven medio históricos. Es importante que no se vuelven piezas de museo, pese a que vamos a un museo, porque Jimena tiene toda esta noción de lo que es el museo en el sentido de que sea un museo vivo, que no sea un museo donde están cosas que se han muerto o que parecerían muertas. Si Jimena tiene esa visión de ver un museo vivo, ¿se conocerá aquí, maestro, el origen de cada uno de los, no sé, herramientas que ustedes utilizaron, de la ropa que utilizaron, cómo la hicieron? Indudablemente hay toda una técnica para el museo en el sentido de determinar de qué es, a qué se refiere, cómo surgió, cuál es su origen. Y entonces a nosotros mismos nos ha emocionado recordar desde el año 64 cómo las primeras escenografías, las primeras utilerías, hay una espada, por ejemplo, que se usa, que se usó en la obra de Cervantes, La Guarda Cuidadosa, y que es una espada casi auténtica, no es auténtica porque fue construida, pero es una réplica de una espada muy pesada que se usaba en el la guarda cuidadosa de Miguel de Cervantes. Y como esa, hay además fotografías que cuentan toda la historia del teatro y hay también videos que nos dicen que han registrado toda esta actividad que el Teatro Ensayo ha hecho durante tantos años. Fundamentalmente esto de ir en gira por todo el país, y no solo en el país, sino fuera del país. Prácticamente hemos recorrido América, hemos recorrido también parte de Europa. Esto no con mucho despliegue, porque no era muy posible, pero sí hemos estado en muchos sitios de América, fundamentalmente, y también en Francia, en Alemania. Es importante por todo esto recordar que hay una actividad que indudablemente ha contribuido al desarrollo del teatro ecuatoriano. Vamos a dar la palabra también a la maestra Marisa Criotianieri. ¿Qué ha significado para usted, pues, seguir escribiendo historia durante estos 51 años junto al Teatro Ensayo? Bueno, yo no he trabajado todo ese tiempo en el Teatro Ensayo. Recién estoy prestando mi conocimiento, digamos, de la danza desde 2013, que ya hemos montado Las Cruces sobre el Agua, y entonces allí sí participé en las coreografías, porque es teatro danza. Y desde entonces estoy haciendo las coreografías. Pero anteriormente sí hemos montado Las Flores del Gueto, y tuve la suerte de participar en ese tiempo con el Teatro Ensayo. Y también hicimos un espectáculo sobre Garcés Lorca, y allí también intervení yo con el grupo Ensayo. Entonces yo tenía mucho conocimiento de ese grupo desde hace bastante tiempo. Tendremos, maestro, 5 meses para poder disfrutar nosotros de estos 51 años que cumple el Teatro Ensayo y que lo haremos en el Museo de Arte Colonial. Entonces, a ver si es que nos puede comentar. La maestra ya nos dio un adelanto de que habrán algunas obras que podamos disfrutar todos los asistentes. Sí, en efecto, está programado que desde el 11 que empieza esta exposición, y empezamos con el Decamerón de Boccaccio, que ya anunció Marisa, y que después de 15 días, esto es el 18 de julio, va el Canto Esperpéntico, y después de 15 días más, vamos a montar Los Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, que le hemos denominado así a este espectáculo, gracias a una frase de Eduardo Galeano, que él hace un relato muy, muy maravilloso de ese tremendo conflicto que pasó en 1922, cuando la clase obrera en Guayaquil fue masacrada y sus cadáveres fueron botados a la ría. Y entonces Galeano hace una crónica muy cortita, y nosotros nos basamos mucho en eso y en la cantata del 22 del 15 de noviembre, que se hizo hace algún tiempo también con la participación de algunos actores del Teatro Ensayo. Y finalmente haremos Pluma de Ángel, que es una de las obras también que está en repertorio del Teatro Ensayo. Pluma de Ángel es una obra es un relato de Nugaro, un músico y relatista francés, que nos dio pábulo a hacer una recreación de ese relato, y que es una obra muy linda, muy entretenida y que dice muchas cosas. ¿En qué horario será esto, maestro? Eso va a ser a las 7 de la noche. La inauguración es a las 6, porque hay la inauguración de la exposición que mencionábamos, y a las 7 se pasa el Decamerón. Es muy lindo lo que va a pasar, porque tenemos un patio en el Museo de Arte Colonial que es una belleza realmente, es una belleza, uno se transporta a otro mundo, y ahí va a ser, en este patio va a ser, van a desarrollarse las obras. Ahí vamos a montar la luz, la escenografía, Es decir, todo lo que implica para que el espectáculo no tenga ningún tropiezo, ninguna... Un museo vivo, amigos, amigas, donde podrán disfrutar de cada una de las obras cada 15 días y sobre todo visitar pues también este museo de los 51 años del Teatro Ensayo. Seguramente no estará presente doña Jesús en una de las obras, pero la acompañaremos para que no esté solita, maestra. Sí, mil gracias. Bueno, esto, nosotros estamos muy contentos porque esta va a ser una celebración real, vamos a hacer sentir y sobre todo vamos a determinar esta larga historia del Teatro Ensayo. La gente puede casi tocar esta trayectoria del Teatro Ensayo, que es lo que nos emociona. Maestra, la invitación para que la gente sea parte de esta gran dinámica del Teatro Ensayo. Entonces les invitamos a todos el jueves 11 de junio, el jueves de esta semana, a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, en el Museo de Arte Colonial, que es en la Cuenca y Mejía. Y en continuación presentaremos Decamerón a las 19 horas en el patio de ese museo. Les invitamos a todos. Queremos agradecer al maestro Antonio Ordóñez y a la maestra Marisa Cartenier por habernos acompañado aquí en Bitácora. Gracias y continuamos. Y entramos a la recta final de Bitácora y les presentamos nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy, 11 de junio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de junio. En 1916 nace en Cuenca el escritor, poeta Rigoberto Cordero y León. Su poema Remordimiento fue musicalizado por Pedro Ingabeles. En 1917 nace en Quito la cantante y compositora Evly Chávez, creadora del Yarabí Veneno de Amor, con letra anónima de mediados del siglo XIX. En 1927 nace en Loja el músico y compositor José Antonio Luna, conocido como Pepe Luna. Compuso himnos, canciones escolares y música nacional. Editó un cuaderno musical para uso de los niños y fundó Los Locos del Ritmo. En el 2002 muere en Quito el requintista, reglista y compositor Carlos Manuel Cando Martínez, conocido como el Chino Cando. Acompañó al dúo Valencia Guayo, a Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, con quienes grabó Azabache, Ojos Azules, Licor Bendito, y con Julio Niégalo Todo, Un Disco Más y otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Y nuestro agradecimiento a los compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, Diego Salazar, y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias y hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.